en la planta de General Pacheco, aparentemente es por un año y medio. Le vamos a consultar los detalles a Juan Carlos Amado. Amado es trabajador de esa planta, tiene 29 años de antigüedad en Volkswagen. Lo saludamos y le decimos, Amado, ¿qué tal? Muy buen día, Roberto Caballero, lo saluda desde Plata. Buen día, Roberto, buen día. ¿Cómo un día? ¿Cómo está la triste? Sí. Porque hoy es el día del mecánico, como lo decía, porque yo estaba escuchando tu radio. Sí. Y un día muy triste porque nos desayunamos con telegrama. Yo lo recibí ayer en el día, pues yo estaba de mañana, y los compañeros, algunos que estaban suspendidos, lo están recibiendo hoy en el día del mecánico. En el día del mecánico. Nos pisotean los derechos de los trabajadores, este gobierno. Uh-huh. Así que muy triste. A ver, y Amado, ¿cómo es esto? ¿Son telegramas por suspensión? ¿En esa suspensión le pagan algo de salario? ¿No le pagan nada? ¿Cómo está planteado desde la empresa? No, la empresa nos dijo que todavía es confuso todavía el pago. Todavía no lo sabemos. Nos dijo el 75% que va a sufrir descuento. Nosotros pensamos que vamos a tener un 50% de lo que cobramos de bolsillo, uh-huh, más o menos. Pero todavía es confuso. La verdad que no sabemos ahora cómo nos van a llegar el pago. Si tenemos que buscar los recibos, es todo muy confuso. Amado, y ayer vimos fotos a través de las redes sociales de una gran movilización en algún momento de la tarde de gendarmes y de policía bonaerense. ¿Se fueron ya o están allí todavía? No, como te decía, hoy es el día del mecánico, hoy no trabaja la planta. Ajá. Ayer sí, estaban los gendarmes y la policía de la provincia, porque Vidal, en vez de cuidar a los trabajadores y preocuparse por los puestos de trabajo, nos manda a la policía, con uh-huh, tanta inseguridad que hay en todos lados. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. Y después, bueno, ahí adentro, la seguridad privada es de Prosegur. Estaba lleno de gente de policía de Prosegur adentro. Y que después nos enteramos que eran gendarmes encubiertos. Típico de la dictadura militar. Así que estaba adentro, eso lo vi yo, porque estuve trabajando todas las 8 horas de la mañana, caminando la gente de Prosegur camuflada, ¿va? Uh-huh. ¿Y qué dice Volkswagen? ¿Por qué hace esto? Digo, ¿por qué está planteando estas suspensiones? Nosotros perdimos un turno ya hace un par de meses, casi un año, turno noche. Ellos lo que plantean, porque hacían una vez por mes hacían reuniones con los trabajadores para crear psicosis, porque está el retiro voluntario, y entonces que yo le digo despido encubierto, porque no trabajábamos, la verdad que terriblemente preocupado. Y la empresa dice que tiene problemas con las exportaciones de Brasil, que bajó, pero nosotros estamos trabajando en un ritmo terrible. Se saca 124 amarós por turno, más lo del Surán. Nosotros no vemos la baja de la producción. En sí subió, porque con menos gente están sacando la misma producción y a veces más. Juan Carlos, ¿cuál es la posición de ESMATA? ESMATA hizo un acuerdo de la suspensión, y que lo mejor que pudo hacer, eso es lo que nos informaron los delegados, así que eso es lo que el acuerdo que hizo ESMATA, lo único que sabemos, por lo que nos comentan los delegados. Y Juan Carlos, me imagino que en 29 años de antigüedad de la empresa vio pasar crisis, digamos, ¿no? ¿La puede comparar con alguna otra, tiene alguna característica particular respecto de otros momentos difíciles de la economía argentina? No, sí, yo pasé muchas. En el 2001 pasamos una que fue muy fuerte, pero ahí sí no había ventas. No, nosotros veíamos que las líneas estaban vacías. Hoy es diferente. Hoy las ventas están y la empresa lo que quiere aplicar es una flexibilización laboral. Porque Néstor Kirchner en el 2003, nosotros en esa crisis del 2001 al 2003, quedaron 600 compañeros más o menos aproximados. Después del 2003 que asume Néstor Kirchner, se fue subiendo, llegamos a ser casi aproximadamente más de 4.700 trabajadores. Y hoy el problema no es el problema es la flexibilización laboral que quiere meter la empresa y Macri con el gobierno que tiene, porque yo lo que le pedimos a la CGT que salga a un paro nacional a defender todos estos puestos de trabajo, uh-huh, no solamente en Volkswagen, porque en Volkswagen cada un compañero de nosotros, 600 que se va, hay 4 o 5 compañeros de la autoparte. Entonces no es solamente Volkswagen. Nosotros le estamos pidiendo un paro nacional para defender los puestos de trabajo. Uh-huh. Y las crisis, la verdad que son diferentes. son diferentes. La del 2001 tenían unos actores, estos son otros. ¿Hasta cuándo fueron 4.700 laburantes en la planta? Y hasta el 2015. Después empezó el retiro voluntario y hoy aproximado 3.800 más o menos. Juan Carlos. Aproximado, porque el retiro voluntario no lo sabemos cómo se va. Juan Carlos, le mandamos un abrazo grande desde acá a usted y a toda la gente allí. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Cualquier cosa saben que pueden contar con nosotros, ¿eh? Abrazo grande, Juan Carlos. Gracias, Roberto. Gracias por preocuparse ustedes y para informar esto que estaba todo tapado. Hablamos con Juan Carlos Amado, trabajador de la planta General Pacheco de la Volkswagen. 29 años de antigüedad allí en la empresa. Quieren suspender durante un año y medio, aparentemente pagándoles 75% del salario, pero no se sabe bien tampoco, está muy confuso. Y ayer, es verdad, yo no veía esa imagen hace mucho tiempo, una cantidad de gendarmería y de policía bonaerense en el momento en que le estaban avisando a la gente, al personal, estas suspensiones. Me retrotrajo a otro momento de la Argentina, y planteaba bien el asunto, las Amarok, ¿no?, que se están produciendo y se producen mucho, obviamente, como todas las camionetas, porque esto tiene que ver con el impulso que se le ha dado al complejo sojero, ¿sí?, a partir de la rebaja de retenciones. O sea, hay un sector que consume y consume mucho, y son claramente o autos de lujo o este tipo de camionetas que son las que se utilizan habitualmente en el trabajo rural.